Después de esto me dejó y yo sentía tal pena y comprendía qué tan feo es este pecado de soberbia que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas. Y yo, temblando toda, seguí acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante a aquel sol divino, especialmente porque en él descubría la pequeñez y la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que lo ofendía, él me asistía, me conservaba, me alimentaba, y si tenía algún rencor conmigo, era hacia el pecado que yo hacía y que odiaba sumamente. En cambio, a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia y se ocupaba todo en quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Oh, si todos pudieran ver quién es Dios y quién es el alma en el momento en que se peca, todos morirían de dolor y creo que el pecado sería exiliado de la tierra.